Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en estos espacios. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya todas las preguntitas que tengan, porque las vamos a responder durante este directo. ¿Qué les quiero contar un poquitito? Hoy vamos a estar hablando sobre cómo puedes superar el duelo con estos sencillos pasos, y es una conversación con Ricardo Eiris. Así que vamos a darle la bienvenida para que nos acompañe y nos empiece a contar un poquitito sobre el duelo. Bienvenido, Ricardo, gracias por acompañarnos. Hola, muy buena, Feiruz. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Muchísimas gracias a ti, a quienes en pantalla les dejo toda la información sobre Ricardo, todo lo que ha hecho. Mientras tanto, Ricardo, cuéntanos un poquitito, ¿por qué el duelo es tan difícil de transitar? Pues, hombre, es difícil dependiendo de cómo se aborde. Yo, personalmente, con la experiencia que tenemos en Método Integra, el duelo no es difícil de transitar. Para muchas personas, sí. ¿Y por qué? Pues porque no se aborda realmente lo que es el duelo desde la perspectiva real de lo que nosotros tenemos a nivel subconsciente. Piensa que el duelo es una respuesta que nosotros tenemos a nivel de nuestro subconsciente que nos mantiene anclado con una pérdida que hemos tenido, ¿no? Con una experiencia que no hemos sido capaces de aceptar y de superar. Y si nos mantenemos ahí anclados con esa pérdida o con esa experiencia del pasado, pues obviamente no vamos a poder tirar para adelante en la vida, ¿no? Pero cuando accedemos al subconsciente, que es donde realmente tenemos esas memorias que nos mantienen ahí anclados, somos capaces de identificar esas memorias y de liberarlas, entonces el duelo es fácil de superar. Es fácil y además es rápido. Y dejar que te ponga el ejemplo, ¿no? Yo, por desgracia, el año pasado, pues falleció mi madre. Y después de 5 días de estar sumido en una situación, pues bastante angustiosa, ¿no? De un dolor y de un secuestro a nivel emocional importante que me limitaba muchísimo para pensar o incluso para centrarme en otras actividades que pudiera tener, pues decidí que ya estaba bien, que se había acabado, que tenía que identificar qué es lo que me mantenía ahí y deshacerlo. Fue simplemente preguntarle a mi subconsciente, identificar cuál era la memoria que en mi caso había, y en mi caso había un trauma emocional, liberarla y a partir de ese instante recuperé la capacidad de poder pensar, de poder razonar, de poder conectar con otro tipo de emociones. Eso no significa que evidentemente pues no echara de menos a mi madre y no sintiera su pérdida, pero no era un secuestro lo que yo tenía a nivel mental y emocional. Y evidentemente esto mismo pues le estaba sucediendo a varias personas de mi familia, a mis hijas, mi hermano, etcétera, y les ofrecí a todos ellos que si querían superarlo, y me dijeron que sí. Cada uno fui identificando lo que en su caso tenía. En algún caso pues había un bloqueo emocional, en otro caso también era como yo con algún trauma, en otro caso eran las dos cosas, en otro caso era simplemente una cuestión de creencias. Pero bueno, fue liberar en cada uno lo que cada uno tenía, y a partir de ese instante pues todos, absolutamente todos, recuperamos esa libertad a nivel mental y emocional. Es decir, superamos el duelo en ese instante cuando nos liberamos de esas memorias que nos estaban secuestrando o manteniendo atados a esa pérdida que acabábamos de tener. Así que, desde mi perspectiva, no es difícil, no es lento, sino que puede ser fácil cuando sabes hacerlo. Ricardo, ¿podríamos decir entonces que en este caso particular, el tuyo y el de toda tu familia, las heridas emocionales se vieron accionadas por este evento? Claro, en el momento en el que nosotros vivimos una determinada experiencia inconscientemente estamos generando memorias, es decir, la estamos interpretando y como consecuencia de eso estamos generando determinadas memorias. En mi caso, pues la memoria que generé fue un trauma, pero cada persona lo interpreta, lo vive y después genera las memorias que genera. Y eso nos lleva a todos a una respuesta similar, pero no ocasionado por las mismas memorias. Sí en su origen por un mismo evento, pero las memorias que cada uno generamos son diferentes. Entonces, claro, hay que entender cómo funciona el subconsciente, hay que entender e identificar en cada caso las memorias que hay y obviamente cuando lo trabajas, pues en automático se elimina y vuelves a ser tú, ¿no? Qué interesante esto que comentabas. Vuelves a ser tú. Digamos que se pone un poquito todo en pausa por este secuestro emocional, como lo mencionaste. ¿Quieres, por favor, Ricardo, contarnos un poquitito la importancia que tiene poder cerrar ciclos y poder transitar estos duelos de la mejor manera posible, así como lo hicieron ustedes de una manera muy consciente? Claro, piensa que cuando nosotros no somos capaces de cerrar ese ciclo, de superar ese duelo que tenemos ahí abierto, se nos vienen encima un montón de emociones. Emociones como el dolor, como la pena, como el vacío, la rabia, el miedo, la negación, la soledad. Muchísimas, muchísimas emociones. Incluso algunas nos llevan pues a enfadarnos con Dios, a perder totalmente pues, o a romper con una serie de creencias que podíamos tener a nivel espiritual. Y no solo eso, sino que todo ese impacto que a nivel emocional estamos teniendo también tiene su reflejo, su impacto a nivel físico, ¿no? Y empiezan a aparecer distintos tipos de síntomas, síntomas pues, como fatiga, dolores de cabeza, náuseas, mareos, taquicardias y múltiples sintomatologías que podemos encontrarnos que obviamente nos van a estar condicionando tremendamente mientras están presentes. Piensa que cuando sentimos esas emociones de forma intensa, al mismo tiempo que estamos conectando con esa respuesta a nivel emocional, estamos también limitando nuestra capacidad de utilizar otros recursos que nosotros tenemos. Estamos limitando nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de encontrar soluciones a los problemas. Estamos limitando buena parte de la actividad que nosotros hacemos en nuestro cerebro simplemente porque tenemos una actividad, una acción de forma más o menos permanente en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es el que nos conecta a nivel emocional, ¿no? Y eso nos quita la posibilidad de conectar pues, con las redes neuronales de forma masiva que utilizamos aquí en nuestros lóbulos prefrontales del cerebro, que es donde tenemos la capacidad de pensar y de razonar. Entonces, si estamos sumidos en ese duelo, si no somos capaces de cerrar ese ciclo, estamos limitándonos a nivel mental, a nivel intelectual y a nivel de dar lo mejor de nosotros mismos. Es importantísimo deshacernos de ese duelo rápidamente, lo más rápidamente que podamos, y es importantísimo cerrar ciclos para poder vivir la vida en el momento presente. Si no somos capaces de vivir en el momento presente, estamos renunciando a vivir, en realidad. Esto es muy cierto y creo que seguramente todas las personas que estén escuchándolo resuenan con esta información. ¿Puedes comentarnos entonces, Ricardo, los pasos para superar un duelo? Pues lo primero que tenemos que saber es acceder al subconsciente. Tenemos que saberle preguntar. Y porque en nuestro subconsciente está la información. Yo puedo hacer interpretaciones, yo puedo hacer juicios, yo puedo hacer diagnósticos, pero no tengo ni idea, ¿no? Antes decía, ¿no? En mi familia, pues, y evidentemente esto me lo encuentro a diario, ¿no? En las sesiones que realizamos, pues cada uno tenía sus propias memorias, todas generadas a raíz de un mismo suceso, pero cada uno tenía sus memorias. Pues si yo no le sé preguntar al subconsciente, no sé la memoria que tiene cada uno. Si yo no le supiera preguntar a mi subconsciente, no sabría que yo tenía un trauma emocional. Podría hacer una interpretación, pero no lo sabría, ¿no? Y si yo no lo sé, no lo puedo liberar, ¿no? Porque no lo sé. Entonces, lo primero es saberle preguntar al subconsciente. Y el modo de hacerlo, el que yo utilizo, el que enseño, es pues, con el test muscular, que es esa capacidad que tenemos de poder observar a través de las respuestas en nuestros músculos de cuáles son las respuestas sí y no. Es decir, lo que nos genera coherencia y lo que no nos genera coherencia cuando nuestro subconsciente está recibiendo algún estímulo, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a mi subconsciente una cosa, si hay coherencia con esa respuesta, con eso que le estoy preguntando, es decir, si la respuesta es sí, se genera un impulso electromagnético que recorre todo mi cuerpo y que cuando llega a los músculos, por lo general, genera tensión muscular. Y en cambio, cuando la respuesta es no, es decir, no hay coherencia con lo que yo estoy preguntando, afirmando, cuando llega esa respuesta a los músculos, genera debilidad, ¿no? Por ejemplo, un test muscular es muy sencillo así, haciendo un aro con los dedos de la mano, meto el dedo índice de la otra mano dentro, pongo los dedos en tensión, si digo me llamo Ricardo, intento sacar el dedo, hay fuerza y tensión y el aro no se rompe. En cambio, si yo digo me llamo Fairuz, haciendo exactamente lo mismo, el aro se rompe. Es decir, mi respuesta sí es tensión, ¿vale? No se rompe el aro. Mi respuesta no es debilidad y el aro se rompe. A través de este o de cualquier otro test muscular, porque tenemos cientos de ellos, podemos preguntarle al subconsciente y podemos obtener las respuestas y podemos obtener la información realmente de las memorias que a cada uno le están limitando para poder salir, en este caso, del duelo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, obviamente, tenemos que saber qué es lo que le tenemos que preguntar. Tenemos que saber cuáles son esas memorias que almacenamos, que son múltiples, ¿no? Que son muchas. Tenemos traumas emocionales, tenemos bloqueos emocionales, podemos tener emociones reprimidas, podemos tener anclajes emocionales, hay muchísimas, ¿no? Podemos tener lealtades, acuerdos kármicos y muchísimas más. Entonces, si yo sé qué es lo que le tengo que preguntar, es como el mecánico del auto, ¿no? Si tú llevas el auto al mecánico, el mecánico sabe qué es lo que tiene que buscar. Si tú no tienes ni idea de mecánica, no sabes lo que tienes que buscar. Pues aquí es un poquito lo mismo, ¿no? Cuando sabes cómo funciona el subconsciente, cuando tienes experiencia en lo que es la gestión del subconsciente, sabes dónde tienes que mirar, sabes qué es lo que tienes que buscar y después, una vez el subconsciente te da las respuestas, te dice exactamente qué es lo que tienes que trabajar, pues para alcanzar ese objetivo, en este caso de superar el duelo, cerrar ese ciclo, entonces lo siguiente es liberar las memorias que hay que trabajar, ¿no? Liberar las memorias que nos están condicionando. Y para eso, pues obviamente, dependiendo de la memoria en concreto de la que se trate, pues tenemos unas técnicas o tenemos otras. No es lo mismo liberar un trauma que liberar un bloqueo emocional o liberar una emoción reprimida o liberar pues una lealtad. Son cosas distintas, ¿no? Y hay que trabajarlas de forma diferente. Y evidentemente también, si lo que nos está condicionando pues son las creencias, nuestro subconsciente también nos lo dice, y también nos podemos grabar las creencias que nos permitan afrontar esa situación de forma totalmente distinta. Entonces, todo esto, cuando sabemos acceder al subconsciente, lo podemos hacer. Y lo podemos hacer, como digo, con facilidad, con rapidez y además teniendo un impacto muy, muy rápido a la hora de ver los resultados. En lo normal, en un duelo y a la hora de cerrar un ciclo, es que en cuestión de unas horas eso esté hecho, ¿no? Que no sea una cuestión de tenerlo que alargar durante el tiempo, ni tenerlo que estar procesando durante mucho tiempo, ni siquiera tener que buscar el recuerdo donde se generó. No es necesario. No tenemos por qué remover esa situación dolorosa, sino simplemente ir a buscar y liberar las memorias que allí se generaron. El recuerdo sigue estando. Es decir, que tú superaron de un duelo, no dejas de querer a esa persona. No dejas de sentir que esa persona no está. Pero lo que sí que haces es liberarte a nivel emocional para poder afrontar la vida, el presente, con total libertad. Echándola de menos, pero sin que ese echarlo de menos te esté limitando y condicionando para poder disfrutar del momento presente. Y ahí es donde tenemos esa grandeza y esa riqueza cuando sabemos utilizar el subconsciente a nuestro favor. Muy a propósito de las memorias y de las creencias, acá en el chat hay un mensaje y lo quiero traer para dar respuesta a esta inquietud que tiene Beba Ruiz. Y ella nos dice, ¿cómo borro mis memorias? No conocí a mi familia biológica, me siento atada, siento vacío y ansiedad siempre. Pues el cómo borrarlas depende. Antes decía, ¿no? No es lo mismo quitar un trauma que quitar un bloqueo emocional. Es algo que todos podemos hacer, sí, claro. Cuando aprendemos a hacerlo, no hay ningún problema y lo podemos hacer con facilidad y con rapidez, pero tenemos que aprender a hacerlo. Por ejemplo, para liberar un bloqueo emocional, si buscas en internet, en YouTube, pues tengo vídeos explicándolo, ¿no? Explicando cómo puedes hacerlo por ti misma en tu casa y en los libros también lo explico. Entonces, evidentemente requiere de un aprendizaje, requiere de una práctica, pero todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de identificar y de liberar todas esas memorias que nos están limitando y condicionando. Creo, si he entendido bien, Ricardo, que no podemos salir de eso así como así. Hay que transitarlo, ¿sí? Pero la invitación es a transitarlo de una manera más consciente. No, yo no te diría que hay que transitarlo. Yo te diría que hay que deshacerse de lo que te está condicionando. Es decir, no requiere de un tránsito de X tiempo. No requiere de un procesamiento racional, requiere de liberar las memorias que se han generado. Te voy a poner un ejemplo para entenderlo más fácil. Tú tienes un accidente con el auto, vas al mecánico, ¿y el mecánico qué hace? Te sienta en un diván y te empieza a decir, explíqueme cómo fue el accidente, ¿en qué estaba usted pensando? Estaba lloviendo, hacía sol, en la carretera había piedras, había arena, había tierra, había alguna cosa. Al mecánico no le importa absolutamente nada de todo eso. Al mecánico lo que importa es mirar el auto, ver cuáles son las piezas que han quedado deterioradas como consecuencia del accidente, las que no están funcionando correctamente, y después, en base a eso, a ese diagnóstico que está haciendo de observar qué es lo que hay en el auto, pues repara o elimina y cambia y sustituye esas piezas por otras. Y eso es lo que permite que el auto vuelva a funcionar de nuevo de la forma correcta. En nuestro caso es lo mismo. Nosotros vivimos una experiencia, nos genera un impacto, ese impacto nos deja huella, es decir, nos deja unas memorias, y son las memorias las que nos están condicionando para poder vivir el presente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Transitar esa experiencia del pasado? No. Hacer lo mismo que el mecánico, identificar cuáles son esas memorias y quitarlas. En el momento en el que yo quito esas memorias que se han generado como consecuencia de esa experiencia, en automático yo vuelvo a ser la persona que era, ¿no? Ya vuelvo a vivir con esa libertad a nivel mental y emocional para poder vivir el presente. Entonces, no es que lo tenga que transitar, no es que lo tenga que madurar, no es que lo tengo que llevar durante X tiempo hasta que lo acabo de procesar. No es una cuestión de procesamiento, es una cuestión de quitar memorias. Entonces, nada tiene que ver el abordaje que hacemos cuando accedemos al subconsciente directamente y lo sabemos reprogramar, que los abordajes que se hacen a través de psicoterapia o a través de otros caminos, que lo que buscan es tomar conciencia, lo que buscan es asimilar, aceptar a través de pues el paso del tiempo. No tiene nada que ver con eso. Es algo totalmente distinto, es mucho más fácil, es mucho más rápido, es mucho más efectivo, ¿no? Ese es el camino que yo conozco y el camino que yo enseño y al que ayudo a la gente a que pueda realmente tomar el control de su vida de esa manera. Ricardo, ¿puedes comentarnos cuál es el papel que juega la resiliencia en la superación del duelo? Pues yo te diría que ninguno. Es decir, no, visto desde la perspectiva que nosotros lo trabajamos, la resiliencia no es un valor, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo trabajamos a través de eso. En realidad es algo mucho más sencillo, es algo mucho más fácil, es algo mucho más mecánico, es más simple, ¿no? Es realmente entender que quien nos guía para poder superar ese duelo es nuestro subconsciente, no somos nosotros. No es una cuestión de fuerza de voluntad, no es una cuestión de toma de conciencia, no es una cuestión de superar haciendo o dando lo mejor de nosotros mismos para poder seguir adelante. Nada tiene que ver con eso. Es mucho, mucho más sencillo, es mucho más simple. Entonces, necesitamos entendernos, ¿no? Pero desde la perspectiva de que realmente es ahí a nuestro subconsciente, que es el responsable de las emociones que nosotros sentimos y en consecuencia también responsable del duelo, y que quien dirige nuestra vida es precisamente esa parte de nuestra mente, que es el subconsciente, que no somos nosotros a nivel consciente los que estamos eligiendo en cada momento las emociones que sentimos. Nosotros, evidentemente estamos condicionados totalmente por las memorias que tenemos a nivel subconsciente, y son estas memorias las que determinan cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo alcanzamos o no alcanzamos nuestras metas, o renunciamos a seguirlas persiguiendo cuando empieza a aparecer algo que nos distorsiona del camino, ¿no? Y lo mismo con todas las emociones, ¿no? Como digo, las emociones no las decidimos conscientemente, sino que nuestro subconsciente, con todas esas memorias que va acumulando, quien decide las emociones con las que nos vamos conectando. Entonces, no es una cuestión ni de motivación, ni de resiliencia, ni de lucha, ni de... No, es mucho más simple, es mucho más fácil que todo eso. Muchas gracias, Ricardo. Hay muchas preguntas por el chat, ya quiero que vayamos con algunas de ellas, pero antes yo quiero recordarles que mañana vamos a estar teniendo la segunda parte del taller de la ley de atracción. Así que no se pierdan, es el último día para descubrir el poder de la ley de atracción en tu vida junto a Alfredo Alcázar. Este taller será para ti una experiencia transformadora diseñada para ayudarte a manifestar tus deseos y lograr una vida plena. Reserva ahora en www.mindalatalleres.com. Así que la invitación queda abierta para todos. Vamos a ir entonces con las preguntitas, Ricardo, que nos han dejado por acá por el chat. Tenemos por acá, esto es muy interesante. Nera nos dice: mi perrito desapareció hace 5 meses. No sé si es por la menopausia, pero estoy sufriendo mucho y no lo puedo superar. ¿Qué hago? Pues mira, lo que tienes que hacer es identificar y liberar. Si tienes, yo te diría dos cosas, ¿no? Si tienes un trauma emocional, que es muy probable que lo tengas, y si tienes un bloqueo emocional. Las dos cosas pueden ser una, la otra o las dos. Son las dos memorias más comunes cuando hay un duelo. Entonces, mi recomendación, aprenda a usar un test muscular, cualquiera. Hay muchísimos vídeos, yo explico en muchos vídeos en YouTube, pues cómo hacerlo. Identifica si tienes uno o tienes el otro y obviamente libéralos. También tengo vídeos explicando cómo hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces, libera el trauma o libera el bloqueo emocional o libera las dos cosas y verás cómo te vas a sentir totalmente distinta a partir de ese momento. Gracias, Ricardo, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta desde México. Manuela nos dice: ¿el duelo solo lo vive la persona que se queda o también las que se van? Pues solamente los que se quedan. El duelo es el dolor por la pérdida de ese ser querido o de esa... o de ese proyecto, o de ese trabajo, o de muchas otras cosas, ¿no? Porque tenemos duelos por muchas cosas distintas. Pero quien está enganchado en el duelo es el que se queda. Es la persona que está enganchado a ese pasado, a esa experiencia que no es capaz de aceptar. Piensa que detrás de un duelo siempre hay una no aceptación de lo que ha sucedido. Entonces, si nosotros no somos capaces de aceptarlo, no somos capaces de superarlo. Para poder superar algo, para poder cambiar una determinada realidad, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Entonces, detrás de un duelo, como digo, hay esa no aceptación, tenemos que aceptarlo, y eso está exclusivamente en el que lo pierde, ¿vale? No en el que se ha ido. Piensa que, por ejemplo, ¿no? Hay situaciones en las que pues, hay una separación, un divorcio, por ejemplo, en una pareja, y es muy fácil que uno de los dos se quede enganchado en que no es capaz de superar esa etapa y de esa separación, y en cambio el otro pues vive esa separación sin ningún problema, ¿no? Y vuelve a encontrar otra pareja y continúa adelante. Pues obviamente quien está enganchado en el duelo es quien está enganchado en ese pasado y no es capaz de superarlo. El que lo supera, el que sigue adelante, el que mira hacia adelante y disfruta del momento presente y vive su vida, ese no está enganchado en el duelo. Pues obviamente cuando sucede un fallecimiento, una pérdida de un ser querido, pues nos ocurre lo mismo, ¿no? El que está en el duelo es el que se queda aquí, el que ha perdido a ese ser querido que ya ha fallecido y que no es capaz de seguir adelante, pues no teniéndolo a su lado, ¿no? Así que siempre, el que pierde es el que se queda enganchado en el duelo cuando no es capaz de superarlo. Gracias, Ricardo, por responder. Vamos a ir. Uy, a ver, ¿no me ven? ¿Sí? Ahora te vemos. Vamos a ir ahora con una pregunta desde México también. Romina nos dice, tengo la herida de abandono muy marcada en mi vida, desde siempre. ¿Cómo puedo liberarlo para vivir en plenitud? A ver, detrás de una herida de abandono, si realmente... Bueno, déjame comenzar por otra cosa. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa son las memorias. Son cosas distintas. Detrás de lo que nosotros trabajamos, cuando accedemos al subconsciente, identificamos memorias. Pero esos mismos términos, esos mismos conceptos que nosotros utilizamos para hablar de determinadas memorias, pues a través de otras técnicas o de otros caminos lo utilizan para hacer diagnósticos. Y no es lo mismo el diagnóstico que la memoria. Por ejemplo, ¿no? Si tú me hablas de una herida de abandono, es posible que tú pues tengas esa sensación de abandono durante toda tu vida y lo diagnosticas o le pones el nombre de que tú tienes una herida de abandono. Cuando le preguntamos al subconsciente, en el subconsciente también hay un tipo de memoria que es una herida del alma. Entonces, si nosotros tenemos una herida del alma, pues eso no impide que podamos tener también otras memorias que estén asociadas o vinculadas con esa. Y obviamente tenemos que eliminar esa herida del alma de abandono en el caso de que la haya. Pero si estamos hablando de un diagnóstico y le preguntamos al subconsciente, puede ser que haya una herida del alma, pero podría ser que no. Es decir, podría ser que esas sensaciones y esas vivencias de abandono que tú tienes a lo largo de tu vida estén provocadas por muchas otras cosas. Podría ser que esté provocada por algún trauma emocional, podría ser que esté provocada por alguna lealtad que tú tengas con alguna persona y que eso te esté llevando a vivir ese tipo de experiencias. Podría ser que tuvieras algún bloqueo emocional que también estuviera detrás. Podrían ser emociones reprimidas que tú tienes que te están llevando a vivir de esa manera ese tipo de experiencias. Es decir, no tiene nada que ver cuando lo abordamos desde la perspectiva de memorias que cuando lo abordamos desde la perspectiva de diagnósticos o del nombre que nosotros le ponemos a la hora de hablar de determinados términos. Y esto nos pasa pues, con las heridas, pero también nos pasa con los traumas, con los bloqueos. Hay mucha gente que dice, yo tengo un trauma. Bien, es un diagnóstico, una interpretación que estamos haciendo por el modo en el que estamos viviendo unas determinadas experiencias, pero cuando después le preguntamos al subconsciente respecto a las memorias que hay detrás, pues no tiene nada que ver con un trauma emocional que nosotros trabajamos. A lo mejor es un bloqueo emocional, ¿no? O es cualquier otra cosa. Entonces, hemos de entender muy bien que son cosas distintas. Las memorias de los diagnósticos o de las interpretaciones o de las palabras con las que estamos designando la experiencia con la que estamos viviendo. Entonces, si tienes realmente una herida del alma, pues hay que identificarla, hay que liberarla. Para eso, pues evidentemente también tenemos técnicas para poder hacerlo de forma fácil y rápida, pero tenemos que identificar también cuáles son las otras memorias que pueden estar vinculadas con esta. Porque ¿qué ocurre? Que si solamente abordamos la herida del alma, pero no quitamos el resto de memorias que están enganchadas, engarzadas con esta, es muy fácil que volvamos otra vez atrás. Es muy fácil que cuando quitamos esa herida, si hubiera un trauma, si hubiera un bloqueo, si hubiera cualquier otra cosa que estuviera enganchada y no la quitamos, simplemente por el hecho de mantener esas otras memorias, nos lleven de nuevo a vivir las mismas experiencias y pudiéramos volver incluso a reactivar esa herida del alma que estaba ahí. Entonces hay que abordarlo de forma amplia. Bueno, lo saben, ante la duda mejor consultar. El subconsciente tiene todas las respuestas, ¿eh? Cuando le preguntamos nos dice exactamente todo, nos dice el puzzle, el rompecabezas que tenemos ahí detrás y nos da totalmente la explicación del por qué estamos viviendo del modo en el que lo estamos haciendo. Gracias, Ricardo, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito desde Perú. Luisa nos dice, ya hace 6 años que falleció mi mamá, 3 y medio mi papá y 2 años mi hermana. No puedo salir de esa tristeza consecutiva. Hasta recién ahora los 6 años de mi madre fallecida. Es muy fuerte. Sí, esto es lo que acostumbra a pasar cuando no sabemos liberarnos de estas memorias que generamos, especialmente con los traumas, que son las que más nos condicionan de forma pues, permanente, ¿no? A lo largo del tiempo. Cuando no somos capaces, pues lo normal es que se alarguen y se alarguen mucho y se dilatan muchísimo en el tiempo. Pues dices, 6 años, pues sí, es fácil que durante que podamos mantener durante 6 años un trauma y sobre todo cuando hemos vivido algunas otras experiencias que nos vuelven a hundir en la miseria, ¿no? Que nos vuelven a conectar de nuevo con ese dolor de esa pérdida. Lo habitual, de forma espontánea, sin hacer nada, ¿no? Sin trabajarlo a nivel subconsciente, es que en cuestión de un par de años ese duelo se transita, ¿no? De forma natural y de forma espontánea, como digo, sin hacer nada. Pero si lo sabemos hacer, si sabemos transitarlo y en este caso no transitarlo, sino quitar las memorias que lo activan, ese duelo acaba en el momento en el que nosotros decidimos que acabe. Es decir, en el momento en el que identificamos y liberamos las memorias que están detrás, como decía antes, ¿no? En mi caso, pues a los 5 días del fallecimiento de mi madre. Y en cada caso, pues es cuando realmente se aborda a nivel del subconsciente, pues la identificación y la liberación de las memorias que te mantienen en ese estado. ¿No te Muchísimas oímos? gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias también a todos. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte con nosotros y todo el aprendizaje, todo lo que nos estás compartiendo. Muchísimas gracias también a todos los que participaron del chat. Te doy el paso, Ricardo, para que te puedas despedir de esta comunidad que nos ha estado acompañando el día de hoy. Pues hombre, yo quiero primero daros las gracias por estar ahí, por estarnos viendo aquí en Mindalia y sobre todo un mensaje de realmente esperanza, ¿no? De que realmente hay salida, de que está en nosotros, que podemos superar cualquier tipo de dolor, de situación, de duelo en el que estemos metidos porque tenemos esa capacidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder acceder al subconsciente, de poder reprogramarnos, de poder liberarnos de toda esa carga que podemos tener a nivel de memorias emocionales en algunos casos y de muchas otras que también tenemos y que, como digo, es una elección personal el hacerlo, ¿no? O sea, cuando realmente sabemos cómo llegar al subconsciente y reprogramarlo, somos nosotros los que decidimos si lo hacemos o no lo hacemos y el hecho de saber que hay un camino, de que hay una posibilidad, obviamente, pues nos abre la puerta, la esperanza a poder tomar las riendas de nuestra vida de nuevo y poder disfrutar plenamente de la vida, que es, entiendo yo, a lo que hemos venido aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Les recuerdo a todos que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, para que lo puedan ver, compartir y que llegue esta información a todas las personas que necesiten escucharlas. Así que me despido de todos. Nos vemos en una próxima entrevista de Mindalia Televisión.